Ángel Campillo nació en el año 1933 en León, en un pueblo de campesinos de León. Y a los 3 años empezó la guerra civil. En el pueblo donde nació, rápidamente los fascistas, la Guardia Civil, entró a saco y la gente que se movía en el pueblo y los funcionarios públicos, alcaldes, concejales, tuvieron que ir hacia los montes más cercanos, pero rápidamente fueron apresados por el ejército y la Guardia Civil. Y bueno, algunos de ellos los fusilaron y otros de ellos pues fueron torturados en el cuartelillo. El padre de Ángel Campillo, junto con otros hermanos y a un cuñado, también los apresaron. A un cuñado lo fusilaron y al padre de Ángel Campillo, Ico, que se llamaba, lo llevaron a la cárcel de León, que es lo que hoy es el Hostal San Marcos, un parador nacional. Precisamente en la cárcel donde estuvo preso Quevedo. A la familia sufrió muchísimo, mucha represión, no le daban trabajo, tuvieron que pedir por los pueblos de alrededor comida, como muchos campesinos que había en aquella época, y al final tuvieron que huir hacia la parte del norte de León, hacia Ponferrada, que era una zona donde había más trabajo. Y ahí fue creciendo el pequeño Ángel, estudiando lo que podía. Y bueno, pues como le comenté al compañero anoche en la entrevista, un maestro le daba clases por las noches y le comentó un día que el mítico guerrillero Girón todavía andaba por los montes de la Cabrera. Y Ángel al día siguiente fue a los montes de la Cabrera a ver si encontraba al guerrillero. Así era Ángel Campillo, así fue creciendo con esa conciencia, digamos, de clase, viendo cómo sufría su familia. Y ya era en la adolescencia estaba bastante bien preparado académicamente, se presentó a varias oposiciones. Y siempre había una mano negra detrás que le impedían que ocupara cualquier puesto de trabajo porque era hijo de rojos. Simplemente eso le pasaba a él y le pasaba a muchísima gente en aquellos años. Ya harto de la asfixia del fascismo y de las condiciones en que se vivía, cogió la maleta un día y se fue a Francia, se fue a París. Se fue a París en busca de 3 cosas. La primera, seguir estudiando en la universidad, en la Sorbona, seguir preparándose. La segunda, encontrar trabajo. Y la tercera, encontrar al Partido Comunista de España para afiliarse. Y las 3 cosas le costó, menos la del Partido Comunista, las 2 primeras le costó bastante, ya que en la universidad, para conseguir una beca, le pedía que había un concordato entre el gobierno francés y el gobierno fascista de Franco para dar becas a estudiantes, y claro, no podía pedir a Ángel Campillo a Franco que le concediera el permiso para la beca, estando en la clandestinidad. Pero al final, bueno, gracias a algunos amigos latinoamericanos y algunos refugiados republicanos allí en París, sobre todo de un médico cubano, que le puso en contacto con la recién embajada revolucionaria de Cuba, hablo del 1959, pudo conseguir media beca de estudios y pudo estudiar, entrar en la universidad. El trabajo lo fue consiguiendo de aquí para allá, pues a veces vendiendo periódicos, a veces de recepcionista en un hotel, a veces de auxiliar administrativo en algún sitio, pero fue tirando hacia adelante con mucho trabajo. En el PC rápidamente se destacó por sus dotes organizativas y en la célula donde estaba le promovieron a ser el responsable, y a los pocos meses el partido, la dirección le llamó y le metieron en el comité de organización del Partido Comunista de España. Y allí estuvo trabajando unos años hasta que después de la muerte de Julián Grimau, y harto de la deriva revisionista de Carrillo y la camarilla que tenía, junto con otros camaradas se fue y fundó el MOR, que es un grupo que se llamaba Mundo Obrero Revolucionario. Al poco se juntó con otros grupos que también se habían ido del PC. Uno era la Chispa, que tenía su sede fundamentalmente en Ginebra, y el otro era Proletario, que eran estudiantes del interior. La mayoría casi eran estudiantes, entre ellos estaba Peña, que escribió el prólogo, el nuevo prólogo de este libro. Y fue cuando en el año 1964 fundaron lo que se llama el Partido Comunista de España Marxista-Leninista. No sin muchas dificultades, pero bueno, al final fueron saliendo. A los pocos años, en Madrid detuvo la policía a varios dirigentes de este partido, aunque Ángel no estuvo en la dirección desde el principio, aunque sí estaba en el comité central, pero no estuvo en el comité ejecutivo ni en el secretariado. Detuvo la policía, como dije antes, a varios dirigentes del partido en Madrid. Y el partido se veía un poco desbancado, o sea que no tiraba para adelante. Ahí es cuando Ángel Campillo toma las riendas y junto con otros camaradas tira para adelante, y entonces sí le eligen a él como miembro del ejecutivo y como miembro del secretariado, con el cargo de secretario de organización. El secretariado eran tres miembros, que era el máximo órgano de dirección. Eran tres miembros. Normalmente los partidos comunistas tienen un secretario general. En el PC, en el PCML siempre han tenido tres miembros. Y él era uno de ellos. Peña, que también estaba en el secretariado, llegó a decir que, bueno, que en esa época, en esos años, el único que tiraba para adelante con el partido era Ángel Campillo. Pero bueno, llegó un día que estaba en Burdeos haciendo unas gestiones para el partido, teniendo relaciones con algunos camaradas mayores que habían estado luchando en la República. En un hotel pequeñito de Burdeos, la policía a la hora de la noche lo detiene, la policía francesa. No se sabe cómo lo detuvo, si hubo un chivatazo o cómo fue y tal, porque él era bastante clandestino y eso se guardó bastante bien. El caso es que lo detienen y le enseñan una orden de detención y de expulsión del país, firmada por el propio ministro del Interior, una cosa rara, o sea, firmada por el propio ministro del Interior de Francia, un gobierno teóricamente democrático en aquellos años. Y claro, o sea, él dice, bueno, pues me vais a expulsar, pues yo elijo irme a Bélgica o a Italia o a otro país europeo y tal, ¿no? A Suiza. No, le cogieron, le hicieron un interrogatorio primero en la comisaría de Burdeos con miembros de la policía, de la gendarmería francesa, y le dieron una opción. Le dijeron que sabían que él era uno de los máximos dirigentes comunistas que había en Francia y que había participado activamente en el mayo francés del 68, en las revueltas. Que si le daba nombres de gente que había participado en las revueltas, pues podía elegir país de salida. Como Ángel no les dio ninguno, pues al día siguiente lo entregaron a la policía franquista en Irún. No sin antes pasar por otro interrogatorio en la frontera francesa, donde le requisaron varias cosas, entre ellas una agenda que llevaba. Y bueno, lo entregaron a la Brigada Político-Social, allí en el mismo puente de Irún, y ahí lo llevaron a la comisaría de Irún. Y ahí empezó todo el calvario de Ángel Campillo. O sea, ahí empezó su desaparición y su incomunicación total durante casi un mes por distintas comisarías de todo el Estado. Empezó las dos francesas, la de Irún, luego lo llevaron a San Sebastián, a la de Bilbao, de Bilbao lo llevaron a la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol de Madrid, y de ahí lo llevaron a la de León, que fue donde estuvo más tiempo, estuvo creo que 8 o 10 días. En todas las comisarías le dieron sus respectivas palizas, los típicos famosos torturadores que Franco tenía en aquellos años. Estaba evidentemente el famoso que ahora está tan en moda, el Vilelinho. Pero no fue de los que más le dieron, fue otro sitio, sobre todo Ramos ahí en la comisaría de León. Las condiciones ya las ha comentado Maite, en la que lo tuvieron, y bueno, prácticamente cuando vieron que ya estaba prácticamente catatónico, estaba ya casi muerto, que no respondía a nada, fue cuando lo soltaron. Lo soltaron y luego, para quitarle las huellas, lo llevaron al hospital psiquiátrico, penitenciario psiquiátrico que había en León, y ahí estuvo otros 9 días más hasta que más o menos está recuperable. Y bueno, lo que Ángel, cuando llegó a la cárcel de Carabanchel, porque rápidamente lo trasladaron a la cárcel de Carabanchel, lo primero que dijo a sus compañeros, a los compañeros que había allí en la cárcel, era que les había vencido. O sea, que había acabado física y psíquicamente muy mal, pero desplegó una sonrisa impresionante, en el sentido de que no habían logrado doblegarle y no habían logrado que denunciara a ningún camarada, a ningún compañero. Así era Ángel Campillo. Ángel, después de trabajar, esta es una síntesis del libro, del prólogo a la tercera edición que hizo Lorenzo Peña. Ángel, después de trabajar y sufrir en España, había emprendido la vía de la emigración en Francia, donde siguió trabajando y sufriendo. Pero también se formó intelectualmente gracias a una prodigiosa capacidad autodidáctica, con un esfuerzo hercúleo. Como resultado de este heroico empeño y sus grandes dotes, llegó a poseer un conocimiento muy amplio del marxismo-leninismo, pero también de la historia del movimiento obrero, sobresaliendo, si vamos al contenido, muy por encima de la gran mayoría de los militantes comunistas. El camarada Ángel Campillo se había afiliado al Partido Comunista. Su absoluta entrega revolucionaria, su amor al proletariado, la firmeza de sus ideales, su don de gentes, su capacidad organizativa le habían granjeado un merecido ascenso en la escala de cuadros del PC. Porque él era esencialmente eso, un organizador, un reclutador de militantes, un líder que impartía instrucciones a los comités locales para intensificar y mejorar el trabajo, el estudio y el debate ideológicos y la labor de propaganda, para infundir entusiasmo y firmeza, para solventar disensiones, para ampliar el radio de acción e incentivar el reclutamiento de nuevos militantes. Entre la primavera de 1966 y la de 1968, Ángel Campillo y yo, los dos Migueles, porque ambos compartíamos el nombre de guerra, Miguel, formamos un dúo, unidos como piñones de una piña, éramos uña y carne. Nos veíamos casi todos los días. Ángel Campillo era estricto y me regañaba a veces, pensando, con razón, que yo carecía de sentido práctico, que tenía una visión demasiado idealizada de los militantes y del ser humano, que no me percataba de las debilidades y que subestimaba las dificultades. Todo eso era verdad. Sin embargo, cada uno confiaba plenamente en el otro. La relación no era del todo simétrica, pues era él más bien quien me recomendaba tareas a mí. Aún sin saber exactamente, una amistad fue la nuestra, una relación solidaria e intensísima de compenetración, de mutuo afecto y trabajo conjunto. Pongo así punto final a este entrañable recuerdo de uno de los camaradas con quienes estuve más íntimamente unido, más compenetrado y a quienes profesé mayor estima y admiración. Un gran revolucionario, un militante de absoluta honradez, de enorme disciplina, un esforzado trabajador de la causa del comunismo. Voy a leer un fragmento del libro sobre el Quinto Regimiento. Las primeras medidas que tomó el gobierno, algunas de las cuales estaban siendo impulsadas por el PSE, fue la de unificar criterios y constatar que para seguir haciendo frente a los facciosos era necesario crear un verdadero ejército republicano, dando los primeros pasos en la creación o puesta en marcha del Quinto Regimiento, el cual llegó a contar con cerca de 70.000 combatientes, donde se forjaron grandes cuadros revolucionarios en la milicia, surgidos del pueblo, entre los que se encontraron por su relevante valentía y valía Enrique Lister, Modesto, El Campesino, entre otros. El quinto regimiento fue creado en septiembre de 1936, sin ninguna duda como paso previo necesario para llegar a lo que sería la base del nuevo Ejército Popular de la República, a la vez que lograr y en cierta medida conseguir evitar la dispersión y fragmentación en atomizadas unidades individualizadas, dando así un carácter de agrupamiento coordinado que hiciera más efectiva la lucha organizada. El PCE había contribuido a dotar a la República de ese núcleo de milicia popular revolucionaria por su composición, solvencia, abastecimiento y fabricación de armas ligeras y municiones que representaba el quinto regimiento. Iba siendo hora de crear el ejército popular que la República necesitaba y los enfrentamientos contra los facciosos exigían. La creación del Ejército Popular, el cual tomaba como base la experiencia y combatividad del Quinto Regimiento, supuso un paso importante en el desarrollo de nuestra guerra antifascista para hacer frente a las acciones y avances de los golpistas y derrotar a estos, como así se hizo en varias batallas, pero era un paso más, y se creó, no sin tener que vencer grandes dificultades, si tenemos en cuenta que se tenía que hacer frente a un ejército puramente militar, inmensamente superior en número, gracias a los aliados internacionales, profesionalizado, con material técnico militar moderno, material bélico suministrado por Alemania, Italia y Estados Unidos. Crítica del libro por Lorenzo Peña, profesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Testimonio de una etapa de la militancia revolucionaria del autor Ángel Campillo entre 1966 y 1969. Ángel fue secretario de organización del PCML, así como miembro del Comité Ejecutivo y del Secretariado del Comité Central de dicho partido. En realidad, el libro incomunicado, Ángel Campillo y el nacimiento del PCML FRAT, consta de dos partes desiguales. La primera es una serie de textos introductorios, en parte de la propia pluma de la editora literaria Maite Campillo, en parte cartas, fragmentos de obras de las cuales se menciona la militancia y otros testimonios varios. La segunda parte es lo escrito por el propio Ángel, un relato de su calvario desde que fue detenido en el sur de Francia por la policía gala en febrero de 1969 hasta el cumplimiento de la condena que le impuso el feroz Tribunal de Orden Público por asociación ilícita. Un calvario en el que se suceden las torturas, las palizas, los despiadados y humillantes interrogatorios y muchas otras penalidades sin faltar la desnutrición, el frío y la congoja. Más entre medias de estos episodios de sufrimiento se traen intercaladamente a colación hechos pretéritos de la historia de la lucha de los pueblos contra el fascismo y el capitalismo, principalmente desde la historia del movimiento comunista y obrero internacional. Está escrito todo el libro en el estilo posnarrativo, típico de un amplio espectro de la novela del siglo XX. Bien así, excitada la capacidad comprensiva del lector, al cual incumbe deslindar lo que se narra de lo que se rememora, aquello de lo cual da testimonio directo el autor de aquello que él conoce como haberlo estudiado previamente. Saltos atrás, saltos adelante, incisos, disquisiciones, agolpadas como un torbellino, como una pesadilla, porque pesadilla fue, pero realmente vivida, el trecho vital de Ángel Campillo entre 1969 y 1972, ambos inclusive, entre comisarías policiales, cárceles y hospitales penitenciarios, resistiendo la brutalidad, la sordidez y la implacable titulación de la persona humana. También están insertados recuerdos personales de épocas anteriores de la vida de Ángel, desde su mísera infancia en la provincia de León hasta su actividad de militante comunista en París. Llama la atención lo muchísimo que Ángel consagra al año 1968, reseñando principalmente las peripecias de la agitación política y social en Francia, pero también en de otros países, de Alemania a México, junto con los acontecimientos de Checoslovaquia. El final del relato de Ángel es una breve rememoración de la unificación en octubre y diciembre de 1964, de los tres grupos marxista-leninistas que a lo largo de los meses precedentes se habían ido constituyendo escindidos del PC, el MOR, Proletario y la Chispa, unos sucintos párrafos en los cuales aparecen detalles que yo desconocía. Termina el libro con una serie de anejos que vienen a constituir adecuados testimonios de mujeres y hombres ligados a Ángel en una u otra etapa de su vida militante. Asimismo, una colección de fotografías ayuda a evocar aquellos tiempos de lucha y esperanza. Siempre me llamó poderosamente la atención que al lado de tantas veces demostrada dureza espartana, asomara siempre presente su alma compinche y amable, que bajo el templado acero de una trayectoria revolucionaria sin vacilaciones emergiera como por ensalmo su naturaleza efectuosa, suave, desinteresada y amorosa, que siempre me hizo recordar un verso, creo, de Nassim Hikmet, que traducido de turco, supongo venía a decir: soy comunista, soy amor de los pies a la cabeza. Antonio Piera, periodista, actor y músico. No recuerdo quién dijo... ¿No habla la gente? No. No recuerdo quién dijo que los griegos no luchaban mejor que los otros, pero tenían mejores cronistas. Que este libro sea parte de la crónica de tu vida, para que se sepa quién fuiste. La libertad no se escribe, se vive. Pero en casos como el tuyo, hay que escribirla para que los demás aprendan cómo hay que vivirla. Bernardo Fuster, cantante, músico y compositor de Suburbano. Ya para final, voy a leer un texto que también viene en el libro, de uno de los amigos, Fidel García, del País Vasco, que junto con Íñigo Bilbao han sido también coordinadores de esta distribución y del conocimiento del libro por toda Euskal Herria. Fidel García, que es sociólogo, escribió esto. Parte: lo que sí conozco de ti, Edu, es una incansable capacidad de lucha, ese anhelo por construir una sociedad mejor. El brillo en la mirada de los que te conocieron cuando hablan de ti expresa mejor que mil palabras el significado de tu vida y la trascendencia de tu ejemplo. Solo hay muerte verdadera si hay olvido, si recordamos y compartimos ejemplos de compromiso y amor revolucionario como el de Ángel Campillo. Los mantendremos vivos entre nosotros. De eso trata este libro, de no olvidar nunca quiénes fuimos y quiénes somos. Y ya para terminar, terminará Maite Campillo, y luego abriremos un debate. Va a terminar Maite Campillo cantando una canción en recuerdo de una niña que fue asesinada a principio de la Guerra Civil en un pueblo de Navarra. La niña tenía 14 años, se llamaba Maravillas Humberto. Fue sacada de la casa cuando sacaban al padre. Ella se agarraba al padre para que no se lo llevaran, y los falangistas y la Guardia Civil se llevaban los dos. A la niña la violaron y luego mataron a la hija y al padre.